han sufrido persecución desde muy jovencitos, ellos desde los 14, ellos desde los 16, han trabajado en la intifada del 2005, en la intifada del 2006, han sufrido, como os digo, persecución, cárcel, torturas y, bueno, pues todo tipo de sevicias de las que vemos en cualquier medio al que nos acerquemos, que pueden ser capaces de producir cualquier dictadura, y desde luego la dictadura marroquí no se queda corta en aplicar todo tipo de torturas. Vamos a empezar por la izquierda, que siempre suele ser, ¿no? Mohamed Adri Sidesin, después de Idrisik, previamente, como os digo, han venido trabajando, ellos trabajan en el equipo mediático, son quienes nos están mandando todos esos vídeos inmediatamente de pasar las situaciones, como Hatar y Hassana, pero bueno, pues ha estado después de Idrisik preso unos cuantos meses, que luego nos puede contar, si os parece, un poco su historia. Marian Zafri, bueno, Mohamed Ali es de la IUM, Marian es de Esmara. Marian Zafri también es activista y puede hablarnos de lo que ya en Esmara está suponiendo la represión. No es que solamente la IUM esté bloqueado, sino que todas las ciudades y todos los asentamientos del Sáhara Occidental ocupado están totalmente bloqueados, y ella nos puede hablar de ello. Hatar Rizik, pues tres cuartas partes lo mismo. Tendría que ir repitiendo lo que he dicho al principio, porque todos han estado han sufrido prisión, maltrato, y bueno, Hatar coincide que después de Idrisik y de todos los presos que tuvo, creo que fue el último que salió. Porque yo cada vez que veía que había sido unos cuantos, como ya nos conocíamos, y además pues es un chaval al que se le coge mucho cariño en cuanto le conoces, iba a mirar, estaba Hatar, pues Hatar nada, Hatar el último, ¿no? Prácticamente. Hayat Enguía, Hayat El Ghibi y Enguía Hawassi son quizás las caras más conocidas entre las mujeres, las jóvenes saharauis, porque les ha tocado sufrir, como digo, mucho desde los 14 años, con experiencias muy traumáticas, y que además han tenido la capacidad, la valentía y la decisión de contarlo, algo que siempre cuesta mucho, pero no solamente porque cuesta íntimamente contar determinadas cosas, para una mujer además y en determinadas culturas todavía más, sino por lo que podía suponer de represión duplicada, porque cada vez que les detenían y les sometían a torturas, lo que les amenazaban es con la familia y con todo, y con atacar a todo su entorno. Y Hassan Aliya, probablemente la hayáis visto porque él ya es su segunda estancia en Euskal Herria. Antes estuvo 3 meses, ahora está 3 meses, y bueno, pues está en una situación un poco peculiar que luego él mismo comentará. Pues deciros lo mismo, empezó con 16 años con la intifada, organizándose entre 4 amigos jovencísimos, y ha seguido, ha pasado cárcel, torturas, todo lo demás que os estoy diciendo. En todos ellos concurre una circunstancia que se da sistemáticamente, y es que en cuanto empiezan a aparecer la gente joven en las manifestaciones, habiendo tenido o teniendo unas notas de sobresaliente, empiezan a suspender sistemáticamente, con lo que llega a fin de curso y se les desescolariza porque no superan los cursos. Entonces se les deja, bueno, pues sin estudios, por lo tanto con un futuro, si ya es un futuro negro el que tiene cualquier persona saharaui en los territorios ocupados, pues todavía los dejan en una situación mucho más desvalida, porque no es que no puedan acceder a estudios universitarios, para los que desde luego cualquiera de ellas y de ellos está capacitado, sino que ni siquiera pues una formación ocupacional o alguna otra cosa de este tipo. Esta situación precisamente es la que nos llevó a presentar un proyecto el año pasado para que pudieran venir a formarse aquí, a formarse como activistas de derechos humanos, con un programa muy ad hoc, muy preparado para ellos, de derechos humanos, derecho internacional, historia, un poco, bueno, cómo están los bloques, imagen, media, en fin, un programa muy, muy enfocado a lo que pueden ser sus necesidades como activistas. previamente tienen que aprender castellano, que es uno de los grandes problemas, pero nos parecía que es más fácil aprenderlo. Hombre, Euskal Herria igual no es el mejor sitio para aprender un castellano magnífico, pero para aprender a hablar en castellano sí. Por lo tanto, bueno, pues tienen que aprender castellano. Y el año pasado el proyecto solamente se pudo hacer en una parte porque estaban encarcelados y encarceladas. Entonces a Hassana, que después de un juicio lo habían dejado en una situación un poco así, de libertad condicional, pues pudo venir, pero fue el único. Este año, que pueden venir todas y todos, lo que nos han dejado es sin proyecto. O sea, el año pasado teníamos proyecto y por lo tanto teníamos algunos recursos, que lo que se hizo fue, porque además de esta parte de jóvenes, se están dando también clases de castellano y género en el AIUM, a 30 mujeres y 4 hombres, y bueno, el año pasado se pudo hacer eso sin ningún problema, y luego lo que hubo fue aquí gente haciendo cursos ya más intensivos, por lo menos para avanzar en el idioma. Y este año que tenemos aquí a la gente joven y que siguen haciendo lo mismo en el AIUM, pues la Diputación de Álava, sobre el control PP, ha dejado sin efecto la convocatoria en la que estábamos teóricamente aprobadas y estamos en ello. No obstante, y apelando a la solidaridad de las familias, de la gente, están aquí, están viviendo cada una de ellas y ellos en casa de una familia, con el fin de que no estén todo el tiempo juntos, porque como nos pasaría a nosotros posiblemente, pues hablan hassanía con una rapidez maravillosa, pero lo que pretendemos es que hablen castellano con menos fluidez, pero igual de bien. Bueno, no he presentado antes a Jalil, prácticamente, salvo personas que están de fuera, quienes estamos con la causa saharaui, lo conocemos porque suele hacernos el gran favor de hacer la traducción, cuando a veces, como en este caso, no va a estar igual de fácil que si están hablando gente de los propios campamentos de refugiados, por ejemplo, que tienen, bueno, el idioma común. En los territorios ocupados se habla hassanía, pero bueno, pues con un toque árabe mucho mayor. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a ceder la palabra a Hayat Erguidi y que ya nos cuente lo que son, si no sus vivencias personales, lo que a ella le apetezca transmitir a estas personas que estamos en la sala. Salam alaikum ba'd awalan. نشكركم بحضوركم اللي جيتوا باش تسمعونا احنا ها واللي جايين من المنطقة، وكذلك باش تلمسوا وتحسوا بالمعاناة الشعب الصحراوي داخل المناطق المحصورة. Buenas tardes y agradeceros vuestra presencia y sobre todo que agradeceros vuestra presencia y sobre todo que intentará contar que os sintáis un poco cómo se siente toda la situación de los saharauis que viven en las zonas ocupadas por Marruecos. لنتكلم بداية عن المقاومة السلمية داخل المناطق المحتلة وشنو هو نحن كشباب صحراويين في المنطقة وكجيل الناشئ اللي ربى تحت الاحتلال وعاش ولمس معاناة الاحتلال. Voy a hablar sobre la resistencia pacífica y sobre todo del papel de como jóvenes que estamos bajo la ocupación, que no hemos criado bajo la ocupación y con las consecuencias que con ello conlleva, ¿no? مهما انه بدا سني 20 سنه، لكن مهما انه صغر سني، لكن من وانا وعيت على هاي الدنيا وانا دائما نشوف في اهلي وفي اللي قريب لي ذاك الرعب والخوف من المحتل والغازي المغربي. Aunque tenga solo 20 años, desde que empecé a tener conciencia de este mundo, siempre he tenido presente el sentimiento de miedo, ¿no? De miedo constante. كذلك دائما منين يعودوا يتكلموا مع عائلاتهم اللي في المخيمات اللي فرقهم الاحتلال الى قسمين واللي معدل ذاك الحاجز بينهم هما كانوا دائما بخوف، ومنين يعودوا يتكلموا في بلد خارج المظال الحضاري، ومنين يعودوا يتابعوا اخبارهم يتابعوها بشكل يعني عن طريق الراديو بصوت منخفض. Crecí viendo y siendo consciente del miedo que había hasta de mis padres, ¿no? Incluso cuando hablaban con sus familiares en los campamentos de refugiados saharauis, y sentía ese miedo que tenía que hablar bajito, de que cuando tenían la radio la tenían que apagar o ponerla muy, muy bajita, y atentos a cualquier circunstancia, o sea, una vida al final dominada por el miedo, ¿no? منين عدوا يتكلموا عن عائلاتهم اللي في المخيمات ونبغوا نسولوهم يقولوا لنا سكسوا ما تتكلموا هذا الكلام ما تقولوه ولا يسمعكم حد وينبهونا وتم ينبهونا عن ذا النقاش اللي دار في العائلة خاصه ما يمرق cuando le pregunto a mis padres por mis familiares en los campamentos de refugiados siempre nos evitaban el tema y además nos enseñaban desde pequeños, nos concienciaban de que ese tema no podíamos tratarlo y de que era un tema prohibido y de que no se podía hablar, ¿no? 99 هجمت السلطات الاحتلال مع المستوطنين المغاربه شفنا الطريقه اللي هاجمين علينا بيها وما كاين حد يقدر يتكلم ولا خالق مواجهه بيننا معاهم وما نعرفين علاه en 99 fuimos testigos del ataque de tanto los colonos, tanto los militares como los colonos civiles marroquíes en el Sáhara Occidental y me quedaba perpleja, no entendía nada, no sabía por qué nos atacaban tanto los colonos como los militares. 2005 قمنا بدون أي تأطير أو وعي سياسي ذاك هو قمنا منصافضين هو هدفنا الرئيسي الوحيد هو عنه خروج المغرب والتفافنا حول شعبنا وإنه ممثلنا الوحيد والأوحد يجب البوليزاريو. En el 2005, aunque no teníamos gran idea del fondo político de la causa saharaui, nos levantamos contra Marruecos y empezamos las protestas pidiendo que Marruecos saliera, ¿no? Que se acabase la ocupación y que el único que nosotros reconocíamos como representante legítimo del pueblo saharaui era el Frente Polisario. في المدارس دائما بشكل مستمر نعيش ضغوطات من طرف الأساتذة والإدارة المؤسسة كذلك عن نتلقى عنصرية بيننا نحن صحراويين والمغاربة. En las escuelas siempre había racismo, ¿no? Entre los saharauis había diferencias entre los saharauis y los marroquíes. Los trataban con menosprecio. Siempre nos sentíamos que nos trataban como si fuéramos inferiores. ¿Leyes que hablamos acerca de Mukhayem Demizik? Ahora voy a hablar sobre el campamento Demizik. مخيم قديميزيك هو لا نتيجة عن تراكمات نضالية منذ الاستعمار الاحتلال المغربي 35 سنة. Lo que ha provocado el campamento que se crease el campamento de Demizik son las diferentes violaciones de los derechos y la persecución de los saharauis a lo largo de 35 años de ocupación. هدف الرئيسي والرسمي هو يبين الأكاذيب المغلطة التي تدعيها الحكومة المغربية ضد الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة. Su principal objetivo era demostrar las grandes mentiras que publicitaba Marruecos con respecto al pueblo saharaui en las zonas ocupadas. عنه مستفيد من جميع خيراته. Entre estas mentiras era que disfrutaba de todas las riquezas, de todas sus riquezas naturales. أن الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة هو الشعب المغربي. Que los saharauis dentro de las zonas ocupadas o el Sahara ocupado por Marruecos eran parte de Marruecos. وإنها لا أكاذيب تدعيها جبهة البوليزاريو عن الصحراويين. وإنها لا أكاذيب تدعيها جبهة البوليزاريو أن عن الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة. Y que eran mentiras que el Frente Polisario divagaba sobre la situación de los saharauis dentro de las zonas ocupadas. وأن هذه الشواهد والفيديوهات اللي تجي عن طريق أصدقاء الشعب الصحراوي وعن صحافة أجنبية جات للمنطقة وشاهدت أنها لا أكاذيب لأنهم لا أصدقاء للشعب الصحراوي. Las mentiras que hacían los diferentes grupos que viajaban de testigos en las zonas ocupadas eran mentiras porque simplemente eran amigos del Frente Polisario y que solo eran mentiras. قررت الجماهير الصحراوي في المناطق المحتلة. قررت الجماهير الصحراوية في المناطق المحتلة أنها تتعدى النضال الثاني، توضح به الحقيقة اللي الحقيقة الواقعية في المناطق. Entonces los dos saharauis en las zonas ocupadas decidieron mostrar que eso no eran mentiras y que había otra manera de activismo. المخيم قديم يزيك هو كانت رسالته انه ممثله الوحيد هي جبهة البوليساريو. El campamento de Mizik se presentaba con la propuesta de que el único representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario. كذلك باش يلفت الرأي العام انه الصحراويين تمارس عليهم جميع الممارسات اللي ما هي في القانون الدولي. Levantar el velo sobre las violaciones que sufre el pueblo saharaui y ante la opinión internacional que el mundo vea las verdaderas violaciones de derechos humanos que se cometían en el Sahara Occidental. بداية الإنشاء كانت في شهر 10 يوم 10 في 2010. El campamento se inicia el día 10 de octubre del 2010. كان 20,000 خيمة. Fueron 20,000 خيمات. من كل مجموعة من الخيام كانت عندها ممثل ودائرة فيها. El campamento está organizado en diferentes barrios. Organizado en diferentes barrios. كان في النشاطات اللي فيه كان يتوفر عن مجموعة من الأمن. Entre las diferentes actividades que se organizaban en el campamento había un sector que se dedicaba a la seguridad del propio campamento. الصحة. La salud. Había otro sobre la salud. نظافة. La limpieza. مجموعة تقسيم المواد الغذائية. Un grupo que se encargaba de organizar el reparto de los alimentos y las necesidades del campamento. حاول الاحتلال بأي طريقة من طرق أنه يفشل المخيم. El ocupante marroquí intentó por todos los medios a su alcance que fracasara el campamento de Nzik. حاول إنه المجموعة اللي كانت ممثلة عن قديم يزيك إنه يرشيها ويمنحها مجموعة من بينها الوظائف والديار ولا غير ذلك. intentó comprar al grupo de representantes del campamento de قديم يزيك, intentó ofrecerles diferentes cantidades de dinero para comprarles. لكن المجموعة ما بغت تنصغالها لأنها ما هي هي تمثل نفسها لأن تمثل الشعب أكمله. Pero ese grupo rechazó todas las ofertas marroquíes en ese aspecto porque no solo porque se representaban a sí mismos en ese campamento sino que también representaban al pueblo saharaui. كان يزورنا بشكل مستمر صحافة أجنبية. Teníamos muchas visitas de periodistas internacionales. امتنعوا العديد والعديد عنهم يدخلوا المخيم. Marruecos intentó bloquear la entrada a muchísimos y les bloqueó la entrada a muchísimos periodistas para que fueran testigos de lo que ahí estaba pasando. كنا ندخلهم لا بشكل مخفي. Los que intentaban lo que conseguían entrar entraban de manera escondida y había que y de forma clandestina. العلايات لبسون ملاحف والرجال لبسون دراري. A los hombres se les ponían el traje de cosajari que es la darai y a las mujeres se les ponían las melfas. منين ما ما ما ما ما قد الاحتلال انه يفشل المخيم اضطر انه يخلق الهجوم عليه وتم الهجوم عليه يوم 11 في يوم 8 في شهر 11. Cuando no pudieron conseguir el fracaso del campamento ni tuvieron, no pudieron parar toda esa masiva gente que había acudido al campamento, que ya se formaba parte. Intentaron pararle y ya en plan atacarle, que fue el 11 de noviembre. الأكيد عن المعظم يعود شاهد الفيديو اللي نصدر، مهما أنه الفيديو من إنتاج السلطات المغربية ومونتاجهم، لكن يبين شراسة الاحتلال وأساليبه اللي ينتهجها ضد الصحراويين. Montaron videos, intentaron poner diferentes videos sobre los propios con montajes hechos por Marruecos para desacreditar a los saharauis y desacreditar el propio campamento. استشهد مجموعة من الشباب عن طريق بعد تفكيك مخيم ديميزيك وكاملين مكسورين بالرصاص الحي. Pero no podían ocultar lo que realmente había pasado, ¿no? Y sobre todo que una vez que intentan romper ese campamento y sobre todo destruirlo, asesinaron a ocho mártires saharauis. كذلك اعتقل المجموعة من الصحراويين اللي تقريبا 200 صحراوي. انتقلهم a 200 saharauis. نهجم على المنازل الصحراوية بصفة عامة في المنطقة. Atacaron de forma generalizada todas las casas de los saharauis en las zonas ocupadas. المستوطنين المغاربة هجموا على الديار مع السلطات الاحتلال ورفضوا أثاث الصحراويين. El ataque no fue solo por parte de fuerzas militares, sino además fue por se militarizó y se utilizó los colores propios marroquíes para atacar todas las posesiones de los saharauis, ¿no? Las zonas ocupadas, sus coches, sus casas. كذلك بطوا صحافة كانوا حاضرين في المدينة. Las agresiones no solo a los saharauis sino también a los periodistas. حضر جات أمينستي ناسيونال حضرت حتى هي بدورها وشافت الرصاص الحي والمطاطي ومسيل الدموع والكثير من البقايا الأسلحة اللي انتهجها الاحتلال ضدنا. Fue a visitarles el Amnistía Internacional y fue testigo de todas las atrocidades que cometía Marruecos, los diferentes armamentos, los gases lacrimógenos, las armas en sí y los diferentes armamentos. إلى حد الآن مهما أن ذي عدلوا الصحراويين في المناطق ما فات خلق، إلى حد الآن جواب ذاك هو صارم في حل القضية الصحراوية. Desde que se desmanteló el campamento de Dimsi hasta ahora no ha habido un resultado de ese campamento realmente que condenase a Marruecos, ¿no? النضالات بشكل مستمر إلى اليوم هذا، والنضالات في المنطقة مستمرة. El compromiso de los saharauis en las zonas ocupadas sigue resistiendo y sigue estando muy presente. Los encarcelamientos y los ataques por parte de ejército y colonos siguen siendo el pan de cada día. آخر شيء اليوم كانت محاكمة الجلاد اللي مقيول عنه هو اللي كاتل سعيد دنبر، اللي لحد الآن زال جثته في الثلاجة مخبوطة بين العين بالرصاص الحي وفي قلبه بالرصاص الحي. المحاكمة ما خلق فيها أي شيء، ونهجم على عائلته والصحافة اللي والمحامين والصحافة اللي كانت حاضرة معاهم في المحاكمة. Hoy ha sido el juicio al torturador que había matado a Said Dambar, y hasta ahora nada, se ha retrasado el juicio y la persecución tanto de la familia del propio Said Dambar sigue siendo constante, y su cuerpo sigue estando en la morgue del hospital militar. Y aún no quieren entregar el cuerpo a la familia. Va a continuar en guía Howard Seed, ¿no? Tratándonos un poco más de específico, quiero de hablar también del papel de las mujeres. السلام عليكم. أول شيء شكر للحاضرين في هاي الشهر. Antes que nada, que la paz sea con vosotros y agradeceros mucho vuestra presencia aquí. الموضوع اللي جاي نتكلم عنه هو دور المرأة ومعاناة المرأة اللي الصحراوية اللي تعانيها في المناطق المحتلة واللي تعاني حتى في مخيمات اللاجئين. Voy a hablar sobre el papel de la mujer, tanto en las zonas ocupadas principalmente, así como en los campamentos de refugiados. أي شيء يعدله الرجل كانت تعدله المرأة الصحراوية في انطلاق الشعب الصحراوي من المخيمات يعني جبرت الكثير من المعاناة. Desde el principio de la causa del pueblo saharaui desde la marcha de España y por consiguiente el exilio del pueblo saharaui la mujer hizo lo mismo que los hombres, ¿no? Tomó las armas, se comprometió con la causa. في 75 كنا نسمع عن المرأة الصحراوية عانت الكثير من المعاناة يا غير عشنا في 2010 يوم 10 في مدينة العيون نزوح الشعب الصحراوي في مخيمات في مخيم قديميزيك مخيم قديميزيك عشنا الانطلاقة اللي كنا نسمع عنها اللي عاشوها أباتنا وماتنا عشناها حتى احنا في 2010 يوم 10 في مخيم قديميزيك كان دور المرأة معاناة كثيرة كانت منها بناء المخيم كانت تطبيب كانت تنظيف المخيم كانت حتى من الدرك ويعني رجال الشرطة اللي يحموا المخيم كانت حتى هي تقعد سهرانة كانها تحمي المخيم في 3 في الليل في 2 في الليل يعني في وقت متأخر. Desde el 75 que cuando fue el exilio del pueblo saharaui la mitad de él oíamos de él, no habíamos nacido y solo oíamos del papel que habían tenido nuestras madres y nuestras abuelas en aquel momento, ¿no? De que sufrieron mucho, que tuvieron que enfrentarse a unas circunstancias muy adversas y muy complicadas, ¿no? Pero realmente al hacerse una vez que empieza el campamento de Gdemzik, fuimos testigos de ese papel y ese rol que había tomado la mujer saharaui que estaba en la organización misma del campamento estaba hasta las tantas de la noche de servicio de guardia de la seguridad del propio campamento y aguardando junto a los hombres hombro con hombro hasta el تفكيك للمخيم من يفكوا المخيم كانت معدلة المرأة الصحراوية خلايا في مدينة العيون المحتلة باش تمشي تطبب الجرحى اللي منهم مخبوط بالرصاص واللي مشقوق راسه واللي متهرس في يده ولا كراعه يعني جرحى كيف تهاك الرجل ما تلي قد يقيس المستشفى بالمستشفى ذاك الوقت عاد مخفر شرطة يعني لا مش اللي يتم اعتقاله والله اللي يتم تعذيبه وما يطبوه يعني كانت المرأة معدلة خلايا تمشي تتنقل الأحياء والشوارع باش تطبب ذوك الجرح La mujer tuvo un gran papel, sobre todo En el momento de organizarse en frente a los heridos, a los que sufrían por bala, otros tenían los pies hinchados de golpes, los que estaban tirando el ejército que les tiraba piedras, otros que tenían brechas en la cabeza, y ella se encargaba de organizar todo el tema de la sanidad, ¿no? De intentar esconderles en casa, que les llevaba por diferentes barrios para curarles, porque no podían llevarlos al hospital, porque el hospital les estaban esperando los militares para encerrarles. Cualquier saharaui que se decidía acceder a los hospitales les estaban esperando para encarcelarlo, y tuvieron que enfrentarse a curarles clandestinamente, ¿no? طمس الهوية الصحراوية، مات قد مرأة صحراوية والله طفلة صحراوية تلبس ملحفة وتمر بها في ذاك الوقت كانت مهددة بالاعتقال، يعني خاصها تلبس زي المغاربة، وكانت حتى هم مستخدمين ذي السياسة في العلم، يعني الرعب كان للطمس الهوية الصحراوية. Los marroquíes por entonces utilizan la táctica de intentar desprender los saharauis de su propia cultura, por lo que cualquier chica que se atrevía a vestir la vestimenta típica saharaui la perseguían, y tenían la chica que salían por la calle, tenían que llevar la vestimenta típica marroquí, ¿no? O sea, كيف الرجال اللي تم اعتقالهم وتم تعذيبهم، عانت في المحاكم، عانت في السجون، عانت في الشوارع، يعني اللي يمارس على الرجل يمارسوه حتى على المرأة، بالرغم أنهم هم يقولوا حقوق المرأة وكيف ذي الكلام، غير هذا ما هم طبقينه إعلاميا، راهم حقوق المرأة الصحراوية ومعطين لها حقوقها، يغير هذا ما شفنا بالعكس، شفنا الاعتقال، شفنا اللي يعدل العلاس ما يعدل الرجال اللي كانوا يردوها لنا في احتلال إسبانيا، يعني المرأة الصحراوية كانت معززة ما هي كيف الرجل، وهذا ما شفناها في المغرب، بالعكس شفنا الممارسة الشينة على المرأة. El Marruecos siempre ha ido diciendo que tenía que a las mujeres saharauis y demás que las encarcelaban tenían un trato diferente por el respeto que es mujer y había que tratarlo diferente, pero que realmente lo que hemos visto no ha sido eso, ha sido no solo que el maltrato y la tortura sea la misma que la de los hombres, sino en muchos casos era peor, ¿no? Porque se podía atacar a la mujer por otras vías mucho más radicales y mucho más sufridas, ¿no? Siempre de nuestros padres oíamos que la situación actual no tiene nada que ver que incluso cuando estaba España, ¿no? Que al menos ahí la mujer se le tenía un respeto, pero eso solo lo podemos saber por lo que nos dicen nuestros padres. Nosotros solo no hemos crecido bajo una ocupación que perseguía a la mujer, que la torturaba, que la vejaba, ¿no? Constantemente. وندور نقول الحضور الحاضرين معنا اليوم عني لحد الآن بالذات الاعتقالات والمضايقات في المناطق المحتلة بصفة عامة، اللي آخر شيء مرقت مذكرة اعتقال وفيها الرفيق حسن علي وهو راك متواجد هون، يعني أمامه يمشي للسجن، يعني من بين عينيه أبواب السجن في مطار العيون، والله يقعد هون يتغرب عن أهله، وذاك سياسة اللي منهجها المغرب تهجير الشعب الصحراوي كافة المناطق المحتلة. De las últimas noticias que tenemos es también el hecho de que Marruecos solo está persiguiendo a los saharauis, ¿no? Le sigue allá por donde van, y sobre todo tiene una política de hacer que los saharauis, los activistas, los que luchan por los derechos, y el último ejemplo es Mohamed Hassan Ali, que que él, le han dicho, le ha salido la carta de que si pisa suelo del Sáhara Occidental, su destino será la cárcel, ¿no? Y con ello es una política que intentan que los saharauis emigren, ¿no? Que se vayan de su propia tierra, sobre todo aquellos que osen cuestionar que el Sáhara no es marroquí o que el pueblo saharaui tenga sus propios derechos. Sí, con esto. بعد تدخل المخيم دي ميزيك اللي هو يوم 8/10 يوم 11/11 يوم 8/11/2010 المدينة العلوم المحتلة عاشت نوع من الحصار اللي هو لأول مرة لما كان الجيش وكانت درك وكانت قوات القمع المغربية اللي هو الوليس وكانت عزيزة سرية وهذا فهي المدة اللي هي أكثر عندي عنه أكثر من شهرين يعني حملة الاعتقال اللي اعتقلت أكثر من 200 معتقل سياسي ومن بينهم 22 معتقل سياسي اللي انحالوا للمحكمة العسكرية والرباط. Desde el asedio, una vez que interviene Marruecos para terminar con el campamento de Gdemzik, la ciudad de Laayoune se ve bajo un asedio policial, militar, con la policía secreta, con todo, y empiezan a ir a la caza y captura de todos los saharauis que habían participado o que formaban parte de Gdemzik. Primero se cerraron, encarcelaron a 200, de ellos 22 que eran los que habían organizado, unos de los que habían organizado el campamento de Gdemzik. قلت عن 22 معتقل سياسي اللي الان في سجن السيد المغربي بالرباط 24 معتقل ينتظرون محاكمة عسكرية. المعتقلين السياسيين بعد مخيم ديميزيك تعرضوا لشتى انواع التعذيب ديميجد حردي وصفها لانهم اكدوا المعتقلين السياسيين على انهم تعرضوا للاغتصاب بقارورات زجاجية، تعرضوا ايضا للاقتلاع يعني ولا قلعوا لهم أظفار أيديهم اللي هم واللي من بينهم محمد علي وختام ريزي اللي كانوا مع الرفاق في سجن الأكحل وشافوا يعني أنواع التعذيب اللي تعرضوا لها المعتقلين السياسيين الصحراويين. Los 22 prisioneros políticos se habían sumado y al final eran 24 que actualmente están encarcelados. Están esperando juicios militares. Estos prisioneros se han visto puestos en unas circunstancias de torturas, de todo tipo de violación y de tortura, ¿no? Desde quitarles las uñas a descargas y él ha sido testigo cuando ha estado encarcelado de las torturas a las que se enfrentaban los organizadores del campamento, ¿no? الآن في السجون المغربية أكثر من 84 معتقل سياسي ناقص 2 اللي هم انطلق صراحهم أمس اللي هم ضريك 82 معتقل سياسي. هم معتقلين سياسيين على كافة على خارطة السجون المغربية ابتداء من سجن الأكحل بالعيون المحتل اللي هو السجن المعروف اللي تعرضوا فيه العشرات والمئات من المعتقلين السياسيين الصحراويين؟ Actualmente hay 82 presos. Ayer soltaron a dos y 82 presos políticos en cárceles en Marruecos, ¿no? En todo Marruecos y en parte del Sáhara Occidental. Algunos todavía están encerrados en la cárcel negra de la Ayun, que hay mucha documentación sobre lo que realmente las diferentes torturas y vejaciones a las que se ven expuestos los presos. Y el último grupo, que aparte de los 82 presos políticos que tenía relación con el campamento Gdeim Izik, era el grupo donde estaba Mohamed. إضرابات عن الطعام من مجلة كلاب صراح، وكان آخر إضراب عن الطعام اللي هي مجموعة قديم مزيك 23 واحد ناقص واحد ليوان، اللي قاموا بإضراب عن الطعام اللي هو 38 يوم، واللي يعرف الجميع أن الإضراب عن الطعام ما هو مسألة سهلة، لأنه الإنسان عندما يضرب عن الطعام ما يأكل مدة أكثر من شهر ليتعرض لمجموعة من المضاعفات من بعد يضرب عن الطعام. Actualmente en las cárceles marroquí, los presos políticos se ven en una circunstancia y desarmados. La única arma que tienen a su alcance son las huelgas de hambre. Y la última, que ha acabado hace poco, ha durado 34 días, 38 días, casi de 38 días, y porque realmente no tienen otra arma. Y cualquiera que realmente, aunque se puede decir que es fácil esa huelga de hambre, no es nada fácil, y mucho menos en las condiciones en las que ellos están. Ninguna persona se puede privar de sí, a sí misma, de alimentarse, de comer de forma voluntaria, y él participó en huelgas de hambre y sabe lo duras que son, ¿no? Sí. عدلت يعني مسطرة قضائية ولا مذكرة اعتقال في حقي بتهمة المنتج اللي هو قديم يزيك، وفي هذا المحضر اللي هو محضر مخيم قديم يزيك اللي ينتظر الرفاق، ينتظر محاكمة عسكرية بتهمة تنظيم مخيم قديم يزيك، تكوين عصابة إجرامية، اعتقال واختطاف رجال الشرطة وقتلهم. ماني عارف كان الكاميرا اللي هي تقتل العسكر المغربي، يا كان الخيمة اللي هي تقتل الجيش المغربي، ويا كان هذا الجيش المغربي، ولا يا كان اللسان اللي يقتل الجيش المغربي. يعني عارف، ومخيم قديم يزيك تدخل الجيش المغربي كان بالسلاح، يعني بإطلاق النار. يعني عارف كان مواطنين عاديين اللي يتمكنوا على انهم اللي يقتلوا هذا الجيش المغربي. يوم 11 شهر واحد عندي Hace poco los juzgados militares marroquíes han levantado el acta para acusar a los presos políticos, y están preparando para el juicio que todavía siguen, llevan un año esperando el juicio militar los presos, pero del juzgado que le van a juzgar militarmente, lo que se prevé y lo que están diciendo los marroquíes es por matar a, y secuestrar a militares marroquíes, por enfrentarse a ellos y por formar grupo terrorista, ¿no? Él decía que cómo puede ser que no sé dónde ven un grupo terrorista o que pueden matar o secuestrar a militares cuando está un ejército entero rodeando a personas que no tenían nada en su mano, no tienen ningún tipo de arma, y cómo se puede enfrentar con ellos, a menos que sea si el arma es una cámara o realmente el arma es la lengua, es la palabra, es la expresión de ese pueblo, es la única arma que tenían en el campamento de Demzik. Que no había otra manera de enfrentarse a ese ejército. Les acusan de las armas de sus lenguas o de las cámaras o de las imágenes que sacaban y de las palabras que decían que era del derecho del propio pueblo saharaui. حملات من الإطلاق صراحة المعتقلين السياسيين الصحراويين، إنما يجب حد يتصور كيف تاش المعتقل السياسي الصحراوي في الأرض المحتلة كيف تاش يعيش داخل السجون. زين عندي لأنه ينظم حملات من الإطلاق صراحة ولا برامج من المعتقلين السياسيين الصحراويين لأنهم في الحاجة لهذا النوع من الحملات من الإطلاق صراحة. Y por último, solo pediros a lo que estáis presentes, los que estáis presentes aquí en la comunidad pues en el País Vasco, que hagáis cuanto podáis de actividades para que los presos políticos saharauis se liberen, ¿no? Para que Marruecos libere esos presos políticos, porque realmente las condiciones en las que se encuentran en las cárceles de las zonas ocupadas y en Marruecos son muy salvajes, son insoportables, y realmente no sé cuánto podrán soportar más. Bueno, como decía antes, es vuestro turno. No sé, pues podéis preguntar sobre lo que han hablado o otras cosas que sabéis que se han quedado muchas en el tintero, de las que tenemos noticias, pues por otros medios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es vuestra oportunidad. Ya para romper el hielo, yo quería felicitarles a toda esta gente que la he conocido hace 15 días. He visto cómo trabajaban, he visto cómo estaba la ciudad de Layún tomada totalmente. Desde el principio, desde que entras en el aeropuerto, la policía cada 5 metros está allí. Preguntas que qué vas a hacer, que dónde vives. Aquí estaban todos estos, he estado compartiendo, les he visto. He visto la lucha que llevan y la fuerza con que lo hacen, ¿no? Y entonces quería pues agradecérselo por todos los que estamos luchando, por el pueblo en general, ¿no? Nada más que eso. Me la no voy a decir con اللي شاف كم شاف عملكم في المناطق المحتلة وشاف معنا من نهار اللي من ساعة اللي قضوا من الطيارة والشرطة هاجمت ومتابعين وذا كانوا عنه يعرف ذي انتم ذي يطلع لكم انتم اللي خلق لكم كامل وهذا طبعا انه باغي يشكركم على ذي مقاومتكم انتم ومع الناس كامل اللي تقاوموا. Yo he tenido esta duda. Perdóname un segundo, voy a presentar a Susana. Susana es una activista pro-saharaui y también portuguesa. Ella en el verano lo pasó muy mal. ¿Recordáis cómo hubo una chica a la que intentaron violar y demás en Tajla? Es ella. Está aquí porque Hassan ha estado en Lisboa dando una charla estos días y ayer, después de la charla, se cogió en el coche y se ha venido directamente para poder estar hoy en esta charla. Entonces, bien, ella es Susana. Susana tiene la palabra. Yo siempre, porque he tenido esta duda, porque así, ahí echaba la mano, por un lado, yo pensaba. Mi idea y mi furia, mi bárbaras porque houve um grande bloqueio informativo por el Weden y SIC. Pero agora escutei vosotros dizendo que estavam aí muitos periodistas internacionais. Que? قالت عنها هي طعنها عن عن عنها ما حد خلق قديم الزيك عنها ما شافت عن ما خلق حد يتكلم من أخبار هذا الجرايد والله والله الصحفيين يتكلموا عن القضية الصحراوية عنهم قافلين عليها الخط هذا خط الاتصالات وذا كامل وعن هذا اللي رأيك سمعت ورأيك سمعت عنكم تو عنكم قلت تو عن فهم ياسر من الصحفيين الدوليين كانوا حاضرين في الكامبمنت ديال قديم الزيك علاه حق أنطونيو خفيير لا لكم تو وشونو كارسيانو بيان pero en el campamento de Medellín está Antonio Velázquez, no es periodista, solo un luchador por el Sahara, graba vídeos, ¿ya? Y Isabel Terraza, su amiga, y Javier Sopeña, y otra Cristina Velázquez, y Silvia, y una periodista de Gingin Valley. Es Laura Gallego de Canarias y el mundo y el país, pero el mundo y el país solo un día. Y después, más tarde. Y después, el día de entrar al Meditares, solo Antonio Velázquez y Isabel y dos, creo que, y Javier y Silvia, pero no es periodistas, solo. Pero son los que se arriesgan, hacen este vídeo y ponen en juego a su vida realmente, ¿no? Y también tres italianos, un parlamentario y un americano, pero periodistas, el país y el mundo en Gimbal Valley. Cuatro también, ¿no? Y Antena 3. Y cuatro. 24 creo que. Pero solo un día. Ya. El día, sí. El día de. El día. No. El día de. Día 8. No está. No está. Pero lo que supimos fue que hubo muchos intentos de acceder. Yo propia he intentado enviar periodistas desde Portugal y. Y no. No. Estaban preparados para se marchar, pero como había habido periodistas rechazados desde España, pues... No, sería... No, sería... كانت تمشي صحفيين ماشيين من البرتغال غير عاقل منين قفل الطريق على الصحفيين الاسبانيين عنه خلاص عن بعد ذاك ما تلاقوا قد عرف عنه ما يقدوا له حتى ما ولا اللي حاصرته a mí bueno como no veo que levantéis la mano o alguna pregunta sí bueno más que una pregunta es una aportación no en primer lugar agradecerte a ti como persona título personal esfuerzo porque como bien ha dicho la compañera Hayat Al-Ghibi la historia se repite, ¿no? The Game Music nos ha hecho revivir el inicio de la invasión marroquí, ¿no? Como la gente y como sobre todo los saharauis ante el peligro muestran una capacidad de organización, ¿no? Frente a cualquier maquinaria represora, ¿no? Y como estaba diciendo a la compañera Nasra, también estamos asistiendo a la tercera generación, ¿no? De una ocupación militar. Y eso es el mejor regalo que puede recibir tanto el pueblo saharaui como el movimiento solidario, ver a la tercera generación tomando la torcha de la lucha y de la resistencia. A través de este grupo de jóvenes se lanza un mensaje contundente, tanto al amigo como al enemigo, que la cuestión del Sahara Occidental y la lucha del pueblo saharaui no es cuestión de tiempo, ni de grupo, ni de la vanguardia del Polisario, ni nadie, es una convicción del pueblo saharaui. Y jamás van a renunciar a esta lucha, ¿no? El mejor ejemplo es este grupo que está desempeñando los mismos papeles que el 75, ¿no? Tras de ellos yo me acuerdo del bombardeo de Modrega, del bombardeo de Tiferiti, de Amgala, la invasión, la gente como se ha organizado y se ha renunciado al bienestar y a la tranquilidad a cambio de la dignidad, ¿no? Yo creo que es una palabra muy arraigada en el ser saharaui, la dignidad. Por mi orgullo, por mi dignidad y por mis convicciones renuncio a cualquier otra alternativa. Y también lo que han mencionado, los intentos, porque Marruecos está intentando cada vez subordinar a la élite. Ellos son la élite de la juventud, han recibido muchas presiones, no solamente en su propia carne, en la cárcel, la represión, las violaciones de derechos humanos y las violaciones sexuales, sino también la presión han intentado chantajearles a través de sus padres, de sus entornos, ¿no? Y han dicho no, aquí somos nosotros, somos la tercera generación y un momento que la comunidad internacional o incluso los amigos piensan que la causa saharaui ya se va abandonándose, han tomado la torcha, han montado el campamento de Gdeimizik como una muestra de resistencia y de rechazo a la ocupación marroquí y están dispuestos a seguir y vendrán otros. O sea, tarde, eso es la esperanza que veo nosotros como segunda o primera generación, ¿no? Que es realmente es el mejor regalo que nos podéis dar, que es ver a este grupo de jóvenes decidido y formado políticamente. Muy importante. Yo personalmente, a pesar que les he visto en vídeos, en YouTube, en Facebook, pero cada vez les veo más y mejor preparados políticamente. Bueno, yo en lo que supone el reconocimiento personal, quiero decir que soy en este momento la representante de una organización. O sea, nosotros somos Emma Comida Galap en Eracol Carlanean, pues una asociación más que sí por afinidad y por vocación, por decirlo de algún modo, pues estamos trabajando por todo el saharaui. Parte de nuestras compañeras también están trabajando con América Latina, pero para nosotros sí es verdad que nos hemos volcado en este no proyecto, pero proyecto, porque nos parece precisamente muy importante. Y me parece muy importante lo que dices de la tercera generación. Bueno, importante, o por lo menos para mí ha sido, digamos que es un concepto nuevo, ¿no? Es verdad, o sea, hemos conocido a aquella primera generación, de la que hace poco se fue Mahfouz Ali Beiba, pero sigue el propio presidente. Estoy hasta en el Congreso, pero a esta segunda, que podéis ser quienes estáis ahí sentados precisamente, aunque no por edad, pero sí por experiencias, ¿no? Y a esta tercera, que yo creo que realmente es muy notable, porque aquí están seis, pero podían estar tranquilamente 100, aunque digamos que la élite o la gente mejor formada y la gente con más preparación y capacidad de actuar y de discurso incluso son precisamente los 23 que están en la cárcel de Salé, que estaban a ser juzgados militarmente. Los marroquíes supieron muy bien lo que hacían cuando detenían a esas personas, sabían que estaban descabezando lo que podía ser parte del movimiento político, pero bueno, la respuesta está aquí, ¿no? Está en ellas. No sé cómo vas a poder hacer todo este resumen. Tu parte se la puedes decir. Sí. Thank you. مجهودات العدل الأشياء على مستوى الشخصي وعن طريق منظمتها هي بيعت ألماني وحيان النفل المنظمة. وأساساً على أنه أجمل هدية اللي تقدت نقل الصحراويين هي شوفتكم أنتم كالجيل الثالث من الاحتلال قبل الجيل الأول القيادة جينا حنا في الثمانينات كذلك الجيل الثالث هو جيلكم أنتم اللي من خلالكم يعني ينتعد برقية للحليف والعدو على أنه قضية الصحراء الغربية وقضية الشعب الصحراوي ما هي قضية وقت معين سنو قضية أجيال يوفو أجيال يجو أجيال ثاني أنتم الجيل الثالث. حقيقة شاهدنا فيكم ياسر متحضر سياسي ما هم شباب متهور وتوفى قايم في الانتفاضة سنو شباب قايم عن وعي وعن قناعة وعن تحضير سياسي حتى خطابي في مداخلاتكم يعني لاحظنا قدر من ما نقول باش نحاكمكم ولا نقول مستواكم حد مستواكم يا غير حقيقة حد الصحراوي يفرح من يشوف المستوى المتقدم من الخطاب السياسي ومن القناة ومن التكوين السياسي. من جهة ثانية وهذا اللي قالت فيه قالت أنهم فكرة جديدة عليها فكرة الجيل الثالث قالت ما قد تخمنت فيه غير هذا واقع وهذه برقية وتبعث فينا حتى احنا الأمل لأنه ياسر من هول الرفاق هاك ياسر من هول الرفاق عليهم من 84 85 عدوا جمعياتها وبعضهم بعض الأحيان سابق من حمد بن مزي كان يشك عن قضية الإدخالات والقضية الإدخالات لذلك جيتوا في الأمل في الصحراء وفي المخيمات وفي حركة تضامن في الصحراء. Bueno, yo solamente quería comentar que yo creo que lo que has planteado como preparación política se va adquiriendo. Si nos damos cuenta, han obviado totalmente lo que podrían ser vivencias personales, lo que podría ser un sufrimiento personal para globalizarlo, para enmarcarlo en lo que es el problema. De las zonas ocupadas en este caso, aunque bueno, tienen realmente cosas para contar. Yo creo que como fuera como de Apia sería mejor que las contaran, pero bueno. Y lo único, a mí me ha parecido que ha quedado un poco más oscurecido el tema de presos y presas. A ver, porque realmente en este momento sí es cierto que sigue habiendo presas en la cárcel de Negra del Ayun, en otras cárceles en Marruecos. Pero donde está el foco de preocupar y donde tenemos que poner el foco de la solidaridad, entiendo yo que es justamente en los 23, que en realidad son 24 las personas que están inculpadas, pero los 23 compañeros están en esa ley, que como digo son los líderes nacionales, pero que acaban de hacer la huelga de 38 días en unas condiciones ya muy límites personales, y el tema está muy preocupado. Muy de preocupar. Y resulta que el 24avo inculpado es precisamente Hassan Aliya, que está, no tenía ni idea de que pudiera estar en ese sumario porque en ningún momento había salido. Ahora en la instrucción ha salido su nombre y lo han declarado en rebeldía y en búsqueda de captura. Entonces creo que tenemos que trabajar para que los 24, pues desde luego, salgan de la jurisdicción del Tribunal Militar, por lo menos cuanto antes, son civiles. El juicio puede ser nulo, bueno, y si leéis, que tendréis ocasión, porque lo pasaremos. Pero la historia que se han inventado los marroquíes para este juicio es que ellos no tuvieron más remedio que intervenir porque los saharauis tenían, este grupo, tenía preso a todo el campamento de Yunusik, que no quería estar ahí y lo estaban amenazando de muerte constantemente. Entonces los marroquíes entraron a liberar a los saharauis que no querían estar ahí. Y fue cuando ellos aprovecharon para asesinar a los marroquíes. Así. Han puesto en libertad a todos. El día 22 hace un año del asesinato de Said Ambar. Entonces va a haber movilizaciones en todo el Estado español. Va a haber también el día 22. Ya que somos pocos, pues por lo menos vamos a dar caña. Porque precisamente ayer se ha aprobado. Hay que enviar el no prorrogar el acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos.